esto. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una. ¿Quién le cree? Unas pasticitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije. Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para un separador. Me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de Enredando las Mañanas aquí desde los estudios de FM La Cátedra. Y podemos decir que ha vuelto el sol a la ciudad de Buenos Aires. Eso es una buena noticia. Hola Aldi, hola Hernán, ¿cómo están? Hola, bien, sigue el frío igual un poquito, pero es una alegría que haya vuelto el sol haciendo el espacio a la primavera que ya llegó. ¿Cómo va? Bien, muy contento de estar nuevamente acá. Está, hace bastante que no estabas, ¿no? Más o menos, sí, un par de meses, ¿no? Es un viajado compañero, Hernán Oviña, así que es alternada su presencia en el Enredando las Mañanas. Como todos los integrantes de la Caterva. Como la menos vos y yo. Este está Vidal del otro lado del vidrio con los controles. Hola Vidal, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y Nicolás, que sabemos que regresó de su viaje, pero no se ha hecho presente aquí en la mañana de Enredando las Mañanas. Así que en la mañana de Enredando las Mañanas, si Nico está escuchando por ahí, lo esperamos por acá, por Alvarado 1961. Bueno, vamos a comenzar este programa comentando. En el día de ayer en Enredando se pasaron audios a nivel nacional de lo que fue la impresionante movilización del miércoles. Se quiso hacerle honor a este programa y al carácter de la red y no pasar solamente audios de Buenos Aires, se compartieron audios de muchas provincias, porque lo cierto es que la movilización fue tan contundente a nivel nacional, ¿no? A nosotras nos tocó estar acá con la lluvia, con el frío, con todos los paraguas. Ya han salido un montón de coberturas, en particular el video de Movimiento TV es muy bueno y las fotos. Pero bueno, nada, teníamos que mencionar lo que fue esa movilización, ¿no? Fue impresionante. Sí, un dato interesante para tirar es que durante el día, que fue el paro nacional de mujeres, ¿no? Histórico, por otro lado, en nuestro país, por primera vez las mujeres hacen un paro, se triplicaron las denuncias al 144 por violencia de género. Esto también para todas las personas que siguen pensando, ¿no?, de qué sirven las movilizaciones y mientras sucede todo esto, siguen matando mujeres. Bueno, otras muchas mujeres se animan, después de ver tanto movimiento, movilización, a salir a denunciar, a tomar, digamos, las cartas en el asunto en sus propias vidas, empezar a saber que no están solas, que hay un montón de mujeres que se están organizando y que están reclamando por políticas públicas también, ¿no? Sí, fue histórico, como decía Aldi, el paro de mujeres, y esto que decía, que se triplicó, es el llamado al 144, es también un dato muy contundente. Interesante para pensar el tema de los paros y cómo en el imaginario en general aparecen los hombres parando. Recordaba un textito de los años 70 de las feministas italianas que planteaban que nunca había habido un paro general, una huelga general, porque cuando paraban los obreros las mujeres tenían que trabajar el doble, ¿no? Entonces, ¿cuándo iba a haber un paro general? Decían ellas, cuando paren también las compañeras, cuando se entienda cómo el patriarcado también penetra en los hogares, ¿no? En esa división sexual del trabajo. Así que bienvenido sea este paro. Y una frase que sonó mucho, el primer paro Macri se lo hicieron las mujeres, ¿no? Mientras la CGT toma el té, las mujeres salen a la calle el miércoles, que claramente fue el mismo día en el que se reunieron para cerrar para la primera negociación de una mesa abierta con un bono de referencia de 2.000 pesos y no en todos los sectores, ¿no? Pudimos escuchar la conferencia luego de Marcos Peña, del ministro de Trabajo Triaca y de otros integrantes y funcionarios del Gobierno Nacional, dejando en claro que no era ni una orden judicial ni una ley, sino que era una declaración política la que hacían de la reunión que habían tenido con la CGT. Y las únicas que decidieron no hacer el paro en la Cámara de Diputados fue el bloque de Cambiemos, ¿no? También datos que van sumando. También fue una semana movilizada en relación a lo que fue el operativo Aprender 2016. Acá discutíamos con Hernán cuánto tienen que aprender los docentes y las docentes de los y las estudiantes, ¿no? Que fueron los que tomaron las escuelas e instalaron a nivel nacional el desacuerdo con este operativo Aprender, que lo único que... Los resultados ya están dichos, el resultado de esto va a ser que la educación pública no sirve para nada y va a ser una forma de empezar a instalar, ¿no?, todo lo que el macrismo quiere instalar en el terreno de educación, como en tantos otros. Esto se junta con que el domingo a la noche la Nata hizo la mayor parte de su programa pegándole, cuestionando la cantidad de plata que pone el Estado para que estudiantes extranjeros vengan acá a formarse y vayan a la UBA con datos numéricos, ¿no? Como muy contundentes y calando muy profundo en el sentido común. Para lo que se viene es la propuesta de arancel para estudiantes extranjeros y después de la propuesta de arancel para estudiantes extranjeros, bueno, así van a ir profundizando tanto desde el Gobierno Nacional como desde los distintos medios que tienen a su favor. Pero qué interesante esto de que los pibes fueron los que tomaron las escuelas, ¿no? Los docentes decíamos, bueno, los gremios que de última tienen la capacidad para llamar un paro, para hacer una medida un poco más contundente, estuvieron a la cola en este caso, lamentablemente, una vez más. Sí, una de las cosas que se decía también es también muchas familias que pudieron, digamos, meterse en lo que significa esta evaluación estandarizada, ¿no? Que es multiple choice para los chicos, que es igual desde un pueblito de Jujuy hasta acá en la ciudad, descontextualizada y demás, todo lo que se venía diciendo, y que también en el día que duró la evaluación se filtraron algunas preguntas muy polémicas también. Digo, la mitad más o menos de los estudiantes decidieron no ir a modo de boicot también, además de otras medidas de fuerza como son las tomas de escuela, ¿no? Sí, estuvo ahí, hay varias cosas para analizar. Lo que yo discutía con algunas personas es esto de la contundencia de la generalidad. O sea, hubo un montón de experiencias en escuelas de docentes explicándole a las familias por qué no y las familias decidiendo que los pibes no vayan, pero no hubo algo estructural o generalizado para poner en cuestión el Aprender 2016, ¿no? Sí, un boicot activo por parte de los gremios, por ejemplo, para evitar que se realice. O sea, lamentablemente prosperó. No es la primera vez, por otra parte, esto se viene realizando ya desde hace más de 10 años, ¿no? Claro. Esta lógica. Y el grupo Clarín, Anto mencionaba a la Nata, bueno, hay que pensar cómo todo el grupo Clarín esta semana también arremetieron contra el ingreso irrestricto a la universidad, no ya solo con los extranjeros, ¿no?, que vienen a invadirnos, como algunos personajes. Sacó una nota de opinión de página entera, Clarín, en estos días, en contra del ingreso irrestricto y lo bueno que es el ingreso restrictivo para que se gradúen más personas, y dan los ejemplos de, textual, Chile, Colombia y México, ¿no?, que son los países más neoliberales. ¿Qué opinas, Vidal, vos de esto? Bueno, yo soy estudiante de posgrado, así que ya pago aranceles. el libro de... De la crítica de la nata. La crítica pseudo-racista. Vidal no está abarcado entonces por la crítica de la nata, le contamos acá a nuestros oyentes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, ya hicimos una entrevista con un compañero brasileño por la situación que se está viviendo en Brasil, que están por aprobar la reforma para congelar el gasto público por 20 años, una situación terrible que bien explicaba Nildo, que en un ratito lo vamos a escuchar. También vamos a estar hablando con un trabajador del INTA porque el gobierno busca recortar 1.140 millones de pesos del presupuesto y eso va a redundar en 600 despidos y reducción de inversiones en investigaciones e infraestructura. Así que vamos a estar comunicándonos con Mariano, ¿se llama el compañero? Con Mario Romero. Mario del INTA para que nos explique la situación. Sí, en la efeméride también tenemos los 6 años del asesinato de Mariano Ferreira, un crimen que desató muchísimo trasfondo en lo que es la burocracia sindical, que fue un hecho político muy importante acá, ¿no? Y es interesante retomarlo para ver, digamos, en la actualidad también cómo sigue eso, más allá de la causa particular de lo que fue el asesinato de Mariano. También vamos a estar hablando con Fernando Cabrera, compañero del Observatorio Petrolero Sur, en relación a unas jornadas que se van a llevar a cabo entre el 25 y el 31 ahora de octubre en Neuquén y en Buenos Aires para discutir el ambiente en vinculación, el saqueo al ambiente, el extractivismo en nivel general en vinculación con la salud, ¿no? Y también vamos a estar hablando con él seguramente sobre el juicio a Monsanto que se está llevando a cabo en La Haya. Nos abandonó nuestro columnista de cine, no sabemos si capaz aparece por ahí. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Estamos esperando a Mariana Blanco, compañera de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, para conversar con ella acerca de la coyuntura que se vive en México. Va a estar en el piso compartiendo su mirada en torno a también este anuncio sorpresivo para muchos y muchas del zapatismo, de postular una candidata mujer e indígena que hace poquitos días consensuaron como propuesta en el marco del Congreso Nacional Indígena que existe desde 1996 y que nuclea a prácticamente la totalidad de los pueblos indígenas de ahí, de territorio mexicano. Ella también ha transitado, ha vivido en Ecuador, así que vamos a conversar un poco más a nivel general de la coyuntura latinoamericana. Bueno, todo eso si nos entra en esta horita y 45 de programa que nos queda. Nos vamos de este bloque con un temita que ahí eligió Vidal y volvemos en un ratito para seguir con Enredando las Mañanas. Suelo, seguiremos mordiendo como perros. Y el ritmo que traemos te sube al cielo. Y en la calle mis guerreras y guerreros. Mientras que este mundo nos empuje al suelo, seguiremos mordiendo como perras. Thank you.

continuamos en el Enredando las Mañanas de Viernes para compartir ahora una entrevista que hicimos poquititos minutos antes de empezar con este programa con Nildo Uríquez, porque se estaba por subir en un avión. ¿Quién es Nildo Uríquez? Nildo Uríquez es un economista brasileño, es una de las referencias incluso dentro de lo que es la teoría de la dependencia, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Santa Catalina, donde también es profesor. Y bueno, viene analizando la realidad latinoamericana y en particular la crisis que se vive en Brasil. Y bueno, vamos a compartir entonces la entrevista en torno a lo que se ha conocido incluso en los medios hegemónicos, el congelamiento a través de una enmienda constitucional que ya fue aprobada en Brasil de el gasto público por 20 años, ¿no? En todas las áreas de la administración, incluida salud, infraestructura, educación. Esto trajo aparejado la toma de cientos de colegios en los últimos días y un proceso de agitación y de resistencia contra este ajuste brutal. Guerra de clases lo llama directamente Nildo. Así que bueno, compartimos el audio. Bien, para conversar acerca de lo que está aconteciendo en Brasil, en particular con el gobierno conservador de Michel Temer y de este congelamiento que logró del gasto público por 20 años a través de una enmienda constitucional, vamos a conversar con Nildo Uríquez, profesor de Economía y de Relaciones Internacionales y presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Santa Catarina. ¿Cómo estás, Nildo? Bueno, un gusto, se va muy bien. Bien, sabemos que estás con poquito tiempo, así que ¿cómo lees y qué implicancias tiene este congelamiento del gasto público por 20 años allí en Brasil? Bueno, no se trata apenas de un congelamiento del gasto público, se trata de una declaración de guerra hacia el pueblo, en contra de derechos elementales, escuela, educación, seguridad, cultura, infraestructura, y etcétera. El congelamiento del gasto público será inminente, significa que la tasa de la inversión privada va a bajar también. Es una situación muy terrible y un país que es atravesado por la desigualdad. Es terrible la situación. Y además hay un agotamiento de los estados, de los gobiernos estatales que no pagan salarios, y en varios de ellos, como en el estado de Paraná, hay más de 800 escuelas ocupadas por estudiantes. Es decir, así dentro de una fase de aserramiento de la lucha de clases muy intensa, la gente no va a aceptar el ajuste que fue empezado por la presidenta Dilma y profundizado por el golpista Temer. Así que es una situación de una declaración de guerra que va a exigir de la gente una respuesta que hasta este momento las organizaciones populares y sindicales fueron incapaces de hacerlo, pero ahora tendrán que hacerlo porque las circunstancias exigen. No hay que dudar de que acá lo que se vive no es una crisis fiscal del Estado, sino una crisis financiera del Estado que agobia el Estado con el pago de 50% del presupuesto con interés y amortizaciones de la deuda. Y la deuda no para de crecer. Así que la situación es muy grave. Todas las medidas no hacen más que profundizar la crisis financiera y intentar solucionar, mitigar los efectos más destructivos por efecto de política fiscal. Eso es imposible. Además, hoy salió el dato, la producción industrial cayó casi 1%. Significa que la recesión profundiza todavía más el carácter regresivo de la política fiscal. Es terrible. Es decir, una recesión gigantesca que ya produjo casi 14 millones de desempleados. Es decir, Brasil se encamina para una crisis sin antecedentes, una crisis muy grave desde el punto de vista social. Ya tuvimos crisis económicas quizás peor que esta, pero la decisión de la burguesía brasileña de aplicar un ajuste de corte fondo monetarista con tal ortodoxia, eso sí no existe, y un gobierno muy débil. Pero lo que pasa es que el gobierno de la presidenta Dilma, como el gobierno del presidente Dilma, Lula, están desmoralizados ante el pueblo por un conjunto de razones que no te puedo platicar ahora con detalle, pero la gente no siente nostalgia de este periodo, ese es el punto. Los escándalos de corrupción en definitiva atacaron muy fuertemente la credibilidad de Lula y Dilma, y la pasividad del presidente Lula y del presidente Dilma ante las acusaciones es otro dato inédito en la historia latinoamericana, no he visto nada nunca semejante. El gobierno de Temer, que es un gobierno muy débil, sin ninguna legitimidad, tiene sin embargo el apoyo completo de los editoriales. Hoy mismo, acá estoy en San Paulo, en el aeropuerto, leyendo el editorial del Estado de San Paulo, uno de los grandes periódicos del país, que está defendiendo que el Banco Central no reduja la tasa de interés, que es la más elevada del mundo. Es decir, el Banco Central decidió reducirla en 0,25%, que es una reducción muy pequeña, y aún así la prensa está en contra. El Parlamento es un Parlamento que más del 70% de diputados y senadores tenían que estar en la cárcel, gente corrupta, y que solo no está en la cárcel porque las cortes en el país son cómplices de la corrupción. De tal manera que aún así, un gobierno débil tiene condiciones del apoyo de la clase dominante para aplicar un programa de ajuste que va a destruir aún más la fuerza productiva del país y reproducir una desigualdad que siempre fue gigantesca. Así que Brasil entra en una nueva fase de la lucha de clases, muy intensa, que ya está exigiendo respuesta. Quizá la respuesta más interesante que hay ahora son las ocupaciones en varios estados de la República, de las ocupaciones de las escuelas. ¿De dónde menos se imaginan? Surgen respuestas. Yo viví en México en 94. Jamás pensé que la respuesta al neoliberalismo de Salinas de Gortari vendría de la selva lacandona con el zapatismo. Después yo estaba en un seminario acompañando la situación de Venezuela. Jamás pensé que la rebelión vendría de las Fuerzas Armadas con Hugo Chávez. Y acá en Brasil nadie imagina de dónde va a salir, pero seguro va a salir. Habrá una respuesta de la gente que no va a aceptar un ajuste de esa naturaleza. Tenga claro eso, la gente tendrá que tener muy claro eso. La respuesta social a esta guerra de clases existirá, y existirá con mucha fuerza. La capacidad de resistencia, de organización, de movilización social en Brasil es muy grande. Y no viene de la Iglesia Católica, y no viene de las organizaciones del PT, viene de otras organizaciones nuevas, de una rebeldía que se disemina en la sociedad, que tiene una gran desconfianza de los partidos políticos, pero que está muy dirigida en contra del gobierno de Temer. Entonces, yo tengo muchas esperanzas que esta nueva situación pone la lucha de clases acá en otro nivel, un nivel que no conocíamos, y que precisamente el pacto de clase que garantizó la permanencia de Lula y Dilma durante 12, 13 años, que implicó una gran regresión intelectual y política en los sindicatos y en las organizaciones populares, se terminó para siempre. La gente tiene mucha desconfianza de las elecciones, mira el número de votos blancos, nulos y el abstencionismo en las últimas elecciones municipales. Es gigantesca. Además, te doy otra información. A cada año, a cada elección, crece el abstencionismo en Brasil. Es decir, la gente está dándose cuenta de que las elecciones no resuelven el problema. Es decir, que no se puede reducir la política al juego electoral. Y es algo, un dato de conciencia política que me parece muy bueno. Así que hay que ver qué va a pasar, pero la situación es muy buena. Muy claro. Yo diría muy difícil y sin embargo muy esperanzosa. Bien, muy claro. Decías, se abre un nuevo ciclo de lucha con esta ofensiva tan brutal, decías vos. Ahí aparece como una nueva generación militante. Mencionabas el caso de, es cierto, las ocupaciones de hacen recordar sí, claro, incluso a la resistencia en Chile, en Colombia. Es decir, hay un protagonismo juvenil que viene a cuestionar también las formas tradicionales de hacer política y que por ahí ya había emergido con el movimiento Pase Libre. No, indudable. Eso ya apareció en junio de 2013 con las jornadas de junio y sigue pasando ahora con los estudiantes. Mira, hay un agotamiento. El agotamiento del ciclo político en Brasil no es como en Argentina, muy explosivo, o en Venezuela, muy explosivo. En Brasil todo pasa de manera muy lenta, pero sin embargo pasa. Eso es lo fundamental. No piensen que acá no pasa nada. Acá está pasando con la lentitud que pasan las cosas en Brasil, pero el mundo se mueve acá también, como se mueve en todas partes. Hay antagonismos y contradicciones que están poniendo en tela de juicio toda esta forma de hacer política que nació de los escombros de la dictadura en los años 80 y de que el PT y la Central Única de los Trabajadores eran la representación máxima. Eso está agotado, definitivamente agotado, y es muy bueno que se agotó, porque fue implicó un pacto de clase que fortaleció la burguesía y el imperialismo. Ahora hay un despertar político que no es un despertar, es un despertar político cargado de desconfianza hacia los partidos políticos, que además, tú lo sabes, Hernán, merecen esta desconfianza porque traicionan la voluntad popular. Hay una desconfianza de las formas tradicionales de los sindicalismos, lo que también se justifica, y hay una búsqueda por una nueva y más eficaz forma de protestar en contra del Estado y la clase dominante. Así que tenemos que nosotros, los intelectuales críticos, los militantes responsables, actuar junto a esta gente. La lucha sigue con mucha fuerza en Brasil. Vamos a vivir acá días muy intensos. Bueno, muchísimas gracias por el análisis, la lectura que nos estás compartiendo, Nildo. Vamos a tener oportunidad de profundizar en otras ocasiones y seguir analizando lo que está sucediendo hoy en Brasil, que también repercute a nivel continental, sin duda. Claro, mira, me da mucho gusto hablar con ustedes y es un placer inmenso. Y como siempre, estoy acá al pie del cañón. Un gran abrazo a todos. Bueno, un abrazo, Nildo. ¡Está bonito! Você reforma agrária ou paramos o Brasil? Um, dois, três, quatro, cinco mil. Você reforma agrária ou paramos o Brasil? Se lá de fundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acabados com faca, dois e machado para trabalhar na terra. Se lá de fundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acabados com faca, dois e machado para trabalhar na terra. Jesus e Antônio Conselheiro, na luta por justiça nós somos companheiros. Jesus e Antônio Conselheiro, na luta por justiça nós somos companheiros. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, voz e machado para trabalhar na terra. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, voz e machado para trabalhar na terra. Um, dois, três, quatro, não se conta. Os pais é com a galera, os sem terra toma conta. Está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, foice e machado para trabalhar na terra. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, foice e machado para trabalhar na terra. Jesus, Antônio Conselheiro, na luta por justiça nós somos companheiros. Jesus, Antônio Conselheiro, na luta por justiça nós somos companheiros. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, foice e machado para trabalhar na terra. Se o latifundiário está querendo fazer guerra, nós estamos acampados com faca, foice e machado para trabalhar na terra. Seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Luego de escuchar ese hermoso tema que se llama Somos Todos Compañeros, una adaptación del MST en un disco que te regalaron hace muy poquito, ¿no? Sí, los compañeros del MST nos regalaron este disco que se llama Luta, Versando a Luta. Muy bueno, son todas canciones, una recopilación que hizo el propio MST y es una adaptación libre de una canción que cantan los asentados, los que acampan en realidad en el MST desde hace ya varias décadas, ¿no? Así que un poco de educación popular en una clave musical. Muy, muy lindo el temita, después vamos a compartir seguramente otros más. Seguimos en el aire de Enredando las Mañanas para en este bloque retomar lo que comentábamos en la apertura del programa en relación al conflicto. Hablábamos recién del recorte o del congelamiento del presupuesto en Brasil por 20 años y acá hay una situación en el INTA que es que el gobierno busca recortar estos 1.140 millones de pesos del presupuesto del INTA para el año que viene y cómo este ajuste va a redundar en despidos y en menores inversiones en investigaciones comunicaciones e infraestructura, ¿no? Para eso estamos en comunicación con Mario Romero, que es secretario general de APINTA, que es la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hola, Mario, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Muy buenos días, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, Mario, si podés, nosotros estábamos resumiendo la información que está en el comunicado que han estado haciendo circular, pero explayarte un poco más en la situación que están viviendo y por qué están en esta alarma. Bueno, mira, la verdad que los trabajadores del INTA muy preocupados, el gremio en estado de alerta, porque, bueno, se ha elevado el presupuesto nacional 2017 en la Cámara de Diputados, y en el mismo se refleja un recorte presupuestario muy importante para el INTA. Así que como trabajadores estamos haciendo una ronda de consultas con los diputados nacionales de todos los partidos políticos, de todos los bloques, explicándoles cuál es la situación del INTA, mostrándoles de que el INTA necesita un presupuesto acorde para sus necesidades y que con lo que se elevó del Poder Ejecutivo estaríamos en riesgo alrededor de 630 compañeros y además atando al INTA a no funcionar porque con el dinero que le otorgan en ese presupuesto nos ponen en riesgo de la continuidad de los programas y los proyectos que lleva adelante el INTA. ¿Cuál es el motivo, la razón, el justificativo por el cual el gobierno busca hacer este recorte de 1.140 millones? La verdad que nosotros no tenemos en claro cuál es el sentido, ya que si uno escucha los discursos del presidente de la Nación, tanto en INTA Castelar como en INTA Concordia, o cuando hizo la apertura de la sociedad rural, habló maravillas de la institución, dice que necesitan un INTA trabajando y un INTA fuerte, y después los funcionarios intermedios hacen los recortes y nos dejan a un instituto al borde de no poder funcionar y teniendo que achicar personal. Así que no le encontramos una lógica, ya que también el mismo presidente de la Nación dice que el INTA que el país tiene que ser el supermercado del mundo, que le tenemos que vender alimentos al mundo, y el INCA, como organismo de investigación agropecuaria, es uno de los que genera tecnología para mejorar la producción no solamente de granos, sino de carne, de aves, y eso permitiría que el país ingresara divisas y que empezáramos a ser el supermercado del mundo. Así que hay una contradicción muy importante. Hemos encontrado muy buena recepción de los diputados, inclusive del bloque de Cambiemos, que estarían dispuestos a modificar los números del presupuesto del INTA. Estamos dialogando con Mario Romero, secretario general de APINTA, sobre este recorte presupuestario entonces que se anunció para el 2017 para el instituto. Mario, en el comunicado, además de hablar del peligro de las fuentes laborales, hablan de que esta reducción de presupuesto redunda en menos inversión en infraestructura y en investigaciones. ¿Esto qué significa, digamos, en términos concretos? Bueno, el INTA trabaja en la investigación y extensión agropecuaria. Nosotros tenemos científicos que están llevando adelante investigaciones para mejoramiento de semillas, mejoramiento de la producción de granos, de carnes, como te decía hace un momento, pero también trabajan sobre recursos naturales, sobre medio ambiente, y esos proyectos están en marcha, llevan algunos años de investigación, y si no tienen los fondos necesarios para llevarlo adelante, se perderían los datos de los años anteriores y no tendríamos las conclusiones de esos programas y de esos proyectos. Pero además el INTA trabaja con pequeños productores, con la agricultura familiar, también con una tarea para la sociedad que no está relacionada con el campo, como por ejemplo, el INTA cuenta con una red de radares meteorológicos que está en línea con el servicio meteorológico. Ahí se toman los datos para hacer las alertas meteorológicas. Cuando hay lluvias intensas, granizo o algún problema que pueda generar alguna inundación, el servicio meteorológico hace esas alertas y esa información viene desde el INTA. Esos radares llevan un mantenimiento anual, hay que comprar repuestos, y si el INTA no tuviera eso, el presupuesto acorde, estaríamos también poniendo en riesgo el funcionamiento de ese sistema de radares, ¿no? Van a estar realizando una medida de fuerza, una movilización, ¿verdad? Si querés contarnos. Mirá, para que quede... Teníamos una movilización para el día 26, y en el transcurso de estas horas de la mañana hemos recibido una información muy importante de Cámara de Diputados, donde nos están diciendo de que están modificando el presupuesto del INTA y estarían otorgándole al INTA las partidas necesarias para el funcionamiento y para garantizar la planta de personal que tiene actualmente. Así que hemos decidido suspender la medida del 26, la movilización del 26, y tenemos reuniones previstas para el lunes y martes con los diferentes bloques, donde nos van a comunicar el número definitivo del presupuesto del INTA, pero sí ya nos están garantizando que se modifican los números que envió el Ejecutivo, y con una perspectiva de contar con un presupuesto que pudiéramos funcionar. Clarísimo, Mario. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas y quedamos atentos y atentas a ver cómo se aprueba finalmente el presupuesto, que en definitiva es allí donde se discute gran parte de la política que luego se va a aplicar en el 2017. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muy amable por permitirme hacer la sociedad que está pasando en nuestra institución. Y si logramos esto de modificar el presupuesto del INTA para el 2017, no será solamente un logro del gremio y de todos los trabajadores, sino también de muchos medios de comunicación, muchos comunicadores que nos han dado su espacio y nos han permitido hacerle conocer a la sociedad qué está pasando en el INTA. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Pasaba Mario Romero, entonces secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, APINTA, extensísimo nombre, contándonos entonces que parece que hay una modificación del presupuesto que estaban denunciando, del que estaban denunciando el recorte. Y lo mismo está sucediendo, en el presupuesto más general de Ciencia y Tecnología, que también se hizo una fuerte campaña, desde todo lo que son los becarios del CONICET y demás, por el presupuesto, que si bien en números a uno le parece poco, es mucha la diferencia. Creo que el recorte era de 0,78 a 0,59, también como planteaba recién Mario Romero, esta contradicción de la campaña, obviamente decir que va a apoyar el desarrollo de la ciencia y de la investigación y demás, y después se hace un recorte y ni siquiera un aumento, porque todo se lo va comiendo la inflación, ¿no? Así que también lo están reviendo para tratar de... En general son esas coyunturas donde hay una invisibilización mediática de algo que es clave, que son los presupuestos, ¿no? Es decir, cuántos fondos se van a destinar a áreas que son clave. Año tras año siempre ocurre que los medios hegemónicos, lejos de dar cuenta de esta cuestión que es clave, la invisibilizan, la ningunean, y bueno, después pagamos las consecuencias. Nos vamos a este bloque para después volver y hablar de extractivismo en el bloque que viene, ¿no? Esto de que él contaba que laburaban con semillas en el INTA, y también tenemos todo el tema del extractivismo, Monsanto, el fracking, las jornadas que se vienen del 25 al 31 para discutir otros temas que también son centrales. Así que nos vamos a este bloque y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas. Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Mysteriously, I didn't do it, he says.

Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Fernando, queríamos convocarlos, convocarlas para que nos cuenten sobre las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales que se van a estar realizando entre el 25 y el 31 de octubre en Buenos Aires y en Neuquén. ¿Cómo surge la propuesta? ¿Cómo las están pensando? ¿Con qué nos vamos a encontrar en las jornadas? Sí, como bien decía, jornadas donde vamos a poner en centralmente el tema sanitario en torno a los hidrocarburos no convencionales, al más conocido como fracking, ya que desde el Observatorio Petrolero Sur venimos trabajando hace tiempo estos temas, pero nos parece que ahí hay un eje de discusión que no se está abordando de la manera que debería, tanto las organizaciones sociales, militantes, como por parte de los sectores, los partidos políticos y de los gobiernos o estados que tienen que controlar lo que se viene realizando. Entonces nos parecía que fundando o basándonos en la experiencia que el año pasado frenó el avance del fracking que se estaba dando sobre ese territorio, en realidad ya había una moratoria previa, es decir, un freno momentáneo hasta que se lograra algún tipo de consenso al respecto, y finalmente el consenso fue que no debía avanzar. Nos parece importante apropiarnos de esa experiencia, conocerla, que tuvo como protagonista un grupo de algunos científicos más vinculados con la medicina, que lograron compendiar, sistematizar un montón de estudios que ya había en Estados Unidos al respecto de las implicancias que venía teniendo el fracking en la población, el avance masivo que viene teniendo este tipo de explotación en Estados Unidos, y con ese fundamento, que son unas 300, 250 páginas, por lo menos la versión castellana, que es la que nosotros hemos venido leyendo, lograron que el Estado de Nueva York definiera que no era viable avanzar con este tipo de extracción. Entonces nos pareció interesante conocer su experiencia, y ya los habíamos conocido en un viaje que pudimos hacer por allá, así que logramos que dos de ellas estuvieran por la semana que viene, por Argentina, y bueno, nos pareció interesante eso, motorizar para que médicos, médicas, profesionales de salud, gente vinculada al tema, organizaciones políticas, sociales, pudieran empezar a prestar la atención que necesita, sobre todo teniendo la experiencia de los campamentos sanitarios que viene haciendo el Instituto de Salud Social de Mesal de Rosario, con quienes también venimos intentando pensar de vuelta a darle, de nuevo a avanzar el extractivismo, sobre todo en la región norpatagónica, pero que implica por su importancia estratégica a todo el país, digamos. Fernando, en general en el imaginario de la población está presente esta idea de que el fracking contamina menos que la megaminería a cielo abierto, por ejemplo, y que en consecuencia también, sería menos perjudicial en términos de salud, ¿no? De salud uh-huh. pública. ¿Qué, cuando vos mencionabas evidencias en Estados Unidos, también en otras realidades, ¿qué tipo de enfermedades, qué padecimientos ha traído aparejado esta explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales? En principio es difícil hacer un traslado lineal de lo que viene pasando en Estados Unidos, porque es una explotación que se da sobre formaciones geológicas distintas. Pero en Estados Unidos ha habido grandes complicaciones en torno a la contaminación del agua, en torno a las emisiones gaseosas y los estados de salud respiratorio de la gente que vive cerca. Y eso también, la salud respiratoria también afectada por la arena, que parece casi chistoso, pero es un mismo central para cada fractura, cada fractura hidráulica, cada vez que se hace fracking, cada pozo necesita 50 camiones de arena que se le van a inyectar para que la fractura que se hace por donde el hidrocarburo va subiendo hasta la superficie, digamos, se queda abierta, con la arena la dejan abierta, y esa arena aporta generado silicosis, cáncer de pulmón, por ejemplo. En ese sentido, son varias las afecciones, es difícil trasladarlo, y todavía en la región, en la Nor Patagonia, en Neuquén, en Vaca Muerta, estamos empezando, digamos, hay dos proyectos de avanzada fuerte, entonces no podemos decir que haya afecciones sanitarias de manera notable hoy en la salud de la población neuquí. Sin embargo, teniendo la experiencia de lo que fue el hidrocarburo convencional, el hidrocarburo histórico, cómo se explotó, la incapacidad de los estados de controlarlo, la incapacidad de dar una respuesta sanitaria a eso, que ciertamente ha tenido un montón de complicaciones, que ha sido valorado en millones y millones de dólares los paseos que han dejado, nos parece que está bueno adelantarse a lo que pueda suceder. En comparación con la minería nosotros decimos que son lógicas similares, digamos, si así, si la minería de socavón fue superada o en este loco desarrollo que vivimos por la minería de cielo abierto, el fracking vendría a ser algo así como la megaminería del hidrocarburo y radica todos los peligros y problemas que tuvo el hidrocarburo convencional. Básicamente, ¿por qué? Porque multiplica la cantidad necesaria de intervención para sacar el mismo resultado, para extraer la misma cantidad de gas o de petróleo, se tienen que hacer infinidad, no sé, 7, 8, 10, 15 veces más perforaciones e intervenciones que las que se hizo durante la lógica convencional de los hidrocarburos. Entonces, los antecedentes que tenemos, que son palpables en la zona petrolera, en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Salta, Mendoza, se extreman con esta nueva lógica. Y nosotros un poco queremos venir a advertir sobre estos temas que entendemos que en la agenda está no ha tenido la fuerza que debería tener. Hay un eje transversal a nivel continental que es el extractivismo, ¿no? Quizás interesante pensar en este tipo de jornadas y cómo se intenta analizar o dar cuenta del extractivismo, no solo en el plano económico, de la apropiación de bienes de la naturaleza, en este caso de quizás lo que puede ser algo estratégico como el petróleo o el gas, sino también pensar, hace unos días Raúl Civechi publicaba un texto en donde concebía o planteaba como propuesta concebir al extractivismo como una cultura, ¿no? Es decir, cómo hay una dinámica que involucra otras dimensiones de la vida, no solo la salud, sino más allá de lo estrictamente económico, que también se ponen en juego en una política extractiva. ¿Cómo piensan ustedes, quizás desde el Observatorio Petrolero, la dinámica del extractivismo, ¿no? Es decir, cómo analizarla, entendiendo que un elemento fundamental es el petróleo, pero que también hay otras cuestiones en juego a nivel cultural, a nivel geográfico, a nivel social o comunitario. Sí, es súper interesante y necesario empezar a pensarlo así. Digo, el hidrocarburo en el país en general es un hidrocarburo de producción para autoconsumo. Durante los 90 y la posprivatización se empezó a exportar como si fuera commodity y eso genera que hoy estemos necesitados de producción, de importación, porque no llegamos a cubrir los requerimientos. La producción nacional en general se consume. En el país hay algún petróleo que se exporta por cuestiones particulares, no puede ser refinado en el país porque no hay refinerías de esa categoría, pero en general es para consumo local. Entonces, vinculado al extractivismo, nosotros creemos que lo que hace en realidad es permitir que otras industrias extractivas tengan para extractivas otras, le genera, le da gas a la minería. En ese lugar hay una red de radicalizaciones, además de la lógica de esta lógica de radicalizar la extracción y el saqueo. Pero además a nivel cultural el petróleo ha asignado fuertemente las poblaciones donde se instaló, y si a Neuquén, de donde yo le hablo, hubo una lógica particular de lo que fue jefe la Sahuíscul, que generaba una lógica comunitaria, lógica de una empresa, intentando lograr el bienestar de sus empleados. Durante los 90 eso se acabó y hay otra ciudad y todo eso que se llama Rincón de los Sauces, donde la ausencia total de una empresa o del Estado planificando hace que tenga cientos de conflictos, problemas y demás. Radicalizaron los anteriores, había Cutralcó, la lógica IP tradicional, había Comodoro Rivadavia, privatización brutal, la lógica de juego, de la trata, de la drogadicción, de precariedad de la vida, se radicalizan y eso genera una sociedad muy complicada, muy compleja para soñar un bien vivir, digamos. Eso con los no convencionales se expande a muchas más capas de la sociedad. Los no convencionales necesitan hoy una ocupación territorial mucho más amplia, una inversión de capital mucho mayor, una dedicación de personas mucho mayor, y las lógicas petroleras que se veían focalizadas en algunas ciudades petroleras se empiezan a extender a las ciudades centrales, como puede ser Neuquén, centralmente, y la lógica del narcotráfico, de la trata de personas, de juego, la lógica inmobiliaria, del lujo inmobiliario nacional, digamos, empieza a aparecer fuertemente atada a una forma de pensar lo petrolero, la masculinidad, el macho petrolero, digamos, y toda esta cuestión violenta para generada por el patriarcado, digamos. Es impresionante, bueno, nada, quienes tuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones, tanto en Río Negro como en Neuquén, cómo te lo cuentan las propias compañeras, esta lógica extractiva, ¿no? Disculpa, pero no te escucho. Decía que justamente esta cultura extractivista con el macho petrolero, que es casi, las compañeras nos decían, ¿no? Una fiera que la largan después de tenerla recluida con los bolsillos llenos de dinero y toda esa red de trata, de prostitución, de juego, de timba, retroalimenta la propia cultura y la lógica, ¿no? del consumo y también el patriarcado, como vos decías. Hola. Hola, sí, no. Estamos complicados con la señal, Fernando. Bueno. No, pero... Sí, decinos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Sí. Yo creo que saliendo un poco de la lógica económica, que es la que la industria y los estados suelen, con la que suelen interpretar estas cuestiones, lo que genera sobre nuestras poblaciones, sobre nuestros pueblos, sobre nosotros, el extractivismo y el petrolero en particular, es un eje que las organizaciones, los partidos debemos empezar a analizar porque nos genera infinidad de problemas, conflictos y contradicciones sobre los cuales no tenemos demasiadas respuestas para dar hoy organizadas, digamos. Tenemos que ver cómo enfrentamos, digamos, alternativas, lineamientos, posibilidades de organización y disputas sobre, bueno, el narcotráfico, eso, la trata de personas, el patriarcado exacerbado, la locura de las poblaciones petroleras, donde el 90% de la población son hombres con mucha plata, jóvenes. La lógica cultural es central para pensar estos procesos. Bueno, Fernando, nos vamos a encontrar entonces seguramente ahí en las jornadas. Ahora pasamos bien la data donde está el programa y las actividades que va a haber acá en Buenos Aires y en Neuquén. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, un saludo y Neuquén, los que se vengan para acá, a discutir, charlar y empezar a pensar cómo encaramos estas nuevas dificultades que genera el capitalismo. Sin duda, ahí nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Pasaba Fernando Cabrera, entonces, del Observatorio Petrolero Sur. A quienes están escuchando, les contamos que en www.ejes.org.ar/fracking y salud está el programa de las jornadas completas. Acá en Buenos Aires va a haber actividad el 25 de octubre a las 18 horas, audiencia pública en el Congreso de la Nación, y el miércoles 26 de octubre a las 17, salud socioambiental, teorías e intervención, una exposición pública en la Facultad de Ciencias Sociales acá en Santiago del Estero 1290, y también hay actividades en Neuquén y en Cipolletti el 27, el 28 y el 29, y el cierre es el 31 acá en Talcahuano 2561 acá en Buenos Aires. Pero bueno, métanse ahí a la página para después, lo compartimos seguramente en el Facebook de la red y en el de la radio para quienes puedan asistir. Más que interesante la propuesta de Ejes y del Observatorio Petrolero Sur. Para darle continuidad también a algo que se cubrió desde la Red Nacional de Medios Alternativos, yo tuve la oportunidad de estar participando, que fue el evento en Rosario la semana pasada, precisamente teniendo como eje transversal el extractivismo y analizando las dimensiones del patriarcado, la colonialidad y el capitalismo, ¿no? Las secuelas que traen en ese sentido. Mencionaban el eje de la salud, comentaba un médico en esas jornadas cómo más del 70% de los órganos que, entre comillas, se donan son extraídos de cuerpos pobres de hospitales públicos y casi el 80% de ellos se destinan a clínicas privadas o a hospitales privados para cuerpos de ricos, ¿no? ¿Cómo el extractivismo no lo puede pensar incluso en términos de la salud, literalmente extraer órganos de cuerpos de pobres para mantener vivos a los cuerpos de los ricos, ¿no? Es terrible ese dato. Bueno, nos vamos de este bloque con más música que está eligiendo ahí Vidal del otro lado del vidrio y volvemos en un ratito nada más.

un joven militante del Partido Obrero que estaba participando de una movilización junto a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que cobraban un tercio, ¿no? Más o menos se decía un tercio o la mitad de lo que deberían cobrar en el medio, en esa movilización. Lo mataron y a raíz de ese asesinato se va en la investigación descubriendo o saliendo a la luz en realidad con todas las denuncias, la burocracia sindical, Pedraza en el medio, que 2 semanas antes habían estado en un acto en la Unión Ferroviaria junto a Cristina, que luego también del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Dice que esa bala que mató a Mariano Ferreira también mató a Néstor. Bueno, nada, recordar este asesinato de Mariano Ferreira, que ayer se cumplieron 6 años. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, 2 cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque, y hay que empezar a trabajarlo políticamente. Porque quería conocer qué espurio arreglo has hecho con Maturano para que levante el paro. Ese era el audio que también saltó luego del asesinato de Mariano Ferreira, de Tomada, entonces ministro de Trabajo, con Pedraza también sacando a la luz parte de la complicidad, ¿no? Que hubo, y después posteriores denuncias que seguían aportando, digamos, a esto que se venía denunciando, ¿no? ¿Cuánta complicidad de las propias estructuras del Estado, ¿no? Dentro del juicio incluso se denunció y se comprobó, ¿no?, que estuvo garantizada la ejecución, el asesinato de Mariano y también la retirada de esta patota sindical por parte de la Policía Federal. Es decir, cómo la policía resguardó a la burocracia sindical que disparó con armas de fuego contra los militantes, que lo que estaban exigiendo era, digamos, el pase a planta, ¿no?, y romper con esa lógica de precariedad, de la cual era a su vez cómplice el propio sindicato, ¿no? Hay que decirlo, unos ferrocarriles que fueron privatizados, Menem diciendo en aquel entonces ramal que para, ramal que cierra, y una lógica residual donde la propia burocracia sindical fue la que terminó gestionando algunas de estas empresas tercerizadoras que precarizaban a los trabajadores. Mariano estudiaba en el CBC de Avellaneda, y bueno, era militante de la FUBA también, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, militante además desde muy chiquito, desde los 13 años. Y bueno, ¿cuánta carga simbólica y trágica tiene el Puente Porredón, la estación de Avellaneda? Porque efectivamente, si bien fue del lado de provincia, empezaron a correrlos del lado de capital, empezaron a correrlos ahí a poquitos metros donde habían sido asesinados años atrás Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Es la efeméride nuestra del día de la fecha, porque ayer no se pudo tocar en el Enredando las Mañanas. No sé si nos queda algún audio más, ¿no?, de Cristina hablando de Pedraza. Hay algo que ha distinguido al sindicalismo argentino por sobre todas las organizaciones sindicales, y que ha sido concebirse, como recién lo mencionaba el secretario general de la CGT, no para destruir, sino para construir este modelo de organización sindical que cree que lo más importante no es destruir, sino conseguir cosas y mejoras para sus trabajadores. Lo que es simplemente el reconocimiento, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los trabajadores su dignidad. Escuchábamos entonces en el audio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, relatar su diríamos su beneplácito, ¿no?, con gente como Pedraza, no el único. También mencionaban ahí a otros dirigentes de la burocracia sindical. En el bloque anterior charlábamos sobre los documentales. Un documental muy recomendado, que además se basa en un libro también de homónimo, es ¿Quién mató a Mariano Ferreira? En realidad es una película en parte ficcionada, actúa entre otros Martín Caparrós. La verdad que muy lograda como película, fue realizada en 2013, dirigida por Alejandro Rat y Julián Morcillo, así que nada, si pueden verla, la verdad que vale la pena.

cantaré, cantaré.